Hoy es viernes 20 de septiembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar Irratia. El alcalde de Berriozar se postula como próximo coordinador de Aralar. Xavi Lasagorraiz se convertirá muy probablemente en el próximo coordinador de Aralar en Nafarroa. El alcalde de Berriozar desde 2007 y parlamentario foral desde 2011 comunicó ayer su intención de postularse para liderar la formación abertzale en Nafarroa. Su elección en todo caso no se materializará hasta el 28 de septiembre, fecha en la que este partido celebrará en Iruña su conferencia política. Abierto el plazo de inscripción a Mintzakide, los grupos de conversación para practicar euskera se juntan una vez por semana. Las personas que componen los grupos son mayormente personas que están aprendiendo euskara y quieren practicarlo, pero también lo componen euskaldunes que quieren ayudarles en la práctica. Para apuntarse hasta el 19 de octubre en el Servicio Municipal de Euskara, en el número de teléfono 948-30-0359 o en la dirección de correo electrónico euskara@berriozar.es. La presentación de esta actividad en Berriozar será el 9 de octubre a las 7 horas en el Kulturgune. Y mañana sábado se celebrará el Día del Euskara dentro de la programación de la Semana del Euskera en Berriozar. Es mañana el día principal con la celebración del Día del Euskara Euskararen Eguna. Los actos programados para este día son los siguientes. A las 11 de la mañana saldrán los pasacalles desde el Parque Lantzeluze, los Gigantes y Gaiteros, desde la Plaza de Donantes, los Zancos y desde la Plaza Eguzki, San Pantzar, Arizdi. En la plaza habrá exposición de los colectivos y también se expondrán los trabajos de promoción del euskera de los diferentes grupos. A las 12 se celebrará el acto principal, a las 2 y media dará comienzo la comida popular, a las 4 detrás la comida unos juegos por grupos, a las 5 el desafío entre cuadrillas y a las 7 para concluir el día del Euskararen Eguna tendremos conciertos a manos de Kous y Baserritars. Y el Euskararen Eguna de esta manera pondrá punto y final a una semana que ha estado repleta de actividades en favor de la lingua navarrorum. La marcha en contra de la línea de alta tensión Orkoien-Ezkabarte pasará por Berriozar. Con el fin de manifestar su desacuerdo, la plataforma contra la línea de alta tensión Orkoien-Ezkabarte ha organizado una marcha montañera que recorrerá los municipios afectados el día 21 de septiembre. La marcha tendrá dos salidas que convergerán en Berriosuso alrededor de la una del mediodía, donde se leerá un comunicado. El motivo de esta oposición es la escasa justificación de este proyecto y el inasumible impacto medioambiental de dicha infraestructura, según informa la plataforma, contraria al proyecto. Y todavía se puede presentar los trabajos del concurso de fotografía Fiestas de Berriozar. Hasta hoy mismo, viernes día 20, se pueden presentar esas obras referentes a Fiestas de Berriozar en las oficinas de atención a la ciudadanía del ayuntamiento de 8 de la mañana a 2 del mediodía. Y vamos con los deportes. El club de montaña ABECA intentará este sábado la cima del Bisaurín. La sección del montaña de Berriozar, Kirol Elkartea, tiene programada la ascensión al monte Bisaurín de 2.670 metros el próximo sábado 21 de septiembre. Este monte está situada en el Pirineo Ostense entre Lizara y el Valle de los Arreos. Y a continuación daremos un repaso a los señalamientos del club de fútbol Berriozar. El equipo de regional jugará contra Etxarri Aranaz en el campo de Etxarri el día 22 a las 5 de la tarde. El grupo o el equipo de juvenil jugará contra la Rochapea en el campo de Berriozar el día 21 a las 4 y media de la tarde. El grupo o el equipo de los cadetes A jugará contra el Burlades en el campo de Ripagaña el día 21 a las 12 y media del mediodía. Y el grupo de cadetes B jugará contra San Cernin en el campo de casa, en el campo de Berriozar, también el día 21, pero este partido será a la mañana, a las 11 y cuarto de la mañana. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. Cielos nubosos a muy nubosos para hoy. Probabilidad de precipitaciones débiles. De madrugada y primeras horas, viento flojo a moderado del oeste al suroeste, girando a noroeste durante la mañana. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 del FM o en cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.